è cibito uruguayo, è un sandwich. E ese es un buen dato. Normalmente trae sobre el mundo de animal. Sí, es así. Bueno, ya lo extrañábamos. Sí, mundo animal sí que estuvo ahí más de un mes ahí frisado, pero bueno, vuelve y vuelve de la mano de las aves que lo había nombrado esta vez los pelícanos. Ajá. Los pelícanos que andan dando vuelta ahí por las costas por los mares. Nada, ¿qué le gustan los pelícanos? Me gustan, sí. Me hacen hacer acordar así, es algo, nada, de la infancia y que inmediatamente hago referencia. Un pelícano es para mí, no puedo dejar de ligarlo con el escribir y ese ejercicio que tanto me gustaba y que a veces lo tengo bastante olvidado. ¿Con cuál? Esas cosas raras, ¿viste, que a veces suceden? Sí. Bueno. ¿Qué cosas? Eso, justamente, el pelícano. Ah, claro. Bueno, aquí lo asociaba con eso. Está bien, el pelícano. Con el acto de escribir. Sí, está bien. El pelícano, este pelícano vio que tiene el pico gigante y esa bolsa ahí. Sí. Que ¿cuánto cree que puede llegar a guardar ahí en esa bolsa? Y me imagino, no, más que cuánto, quiero saber qué. No, bueno, sí, obviamente un montón de comida. Lo que él puede llegar a guardar o almacenar ahí en la bolsa es por lo menos 3 o 4 veces más de lo que pueda llegar a tener en el estómago. 4 veces más. Sí, por ejemplo, si hablamos de litros, 12 litros. Cuando en el estómago la capacidad es hasta 3 nomás. Y bueno, lo que hace también es como regurgitar la comida para cuando se la tiene que dar a las crías, esté lista como para que ellas lo puedan comer. Y también las crías llegan a meterse casi de lleno en la boca para poder alimentarse, ¿sí? Imagínese. ¿Y cómo logra para que hagan eso? Y se extiende hasta que entra la comida, las crías y todo el mundo. Bueno, estas aves acuáticas, son de las familias que componen los pájaros de mar. Hay 8 especies de pelícanos que generalmente habitan en grandes lagos y más que nada las regiones costeras. Esta distribución varía obviamente según la especie y son los únicos animales capaces de tragar agua salada que luego convierten en agua dulce en su garganta para poder consumirla. Pueden volar durante mucho tiempo, pueden volar muchas horas, pero es muy difícil para ellos moverse en tierra. Son animales gregarios, se alimentan de peces y de cangrejos y para eso les sirve esta peculiar bolsa que poseen. A la hora de alimentarse se ayudan entre ellos rodeando un grupo de peces a los que obligan a dirigirse a aguas poco profundas para luego cazarlos. Abren todos la boca. Así es. Una de estas especies es el pelícano pardo, por ejemplo. Uh-huh. Se puede avistar, aquí dice, ¿no?, a lo largo de costas del Atlántico y del Pacífico, desde Norteamérica hasta Perú y Brasil. ¿Aquí ha visto pelícanos? No recuerdo. Hace poco mi mamá viajó a Chile y logró ver varios por las costas de allí. Pero yo no, acá mucho no recuerdo. Sobre todo en una feria que venden todo pescado y están allí, complicadas. Están allí al acecho, claro, obviamente de que les den las sobras o no, porque les guardaban ya una parte como para alimentarlos, porque estaba plagado de pelícanos, veo como aquí las palomas, bueno, uh-huh. una cosa así. El cuerpo de esta especie de pelícano pardo es gris, Y el cuello es blanco y o amarillento, digamos. Después está el pelícano ceñudo, que presenta una característica más distintiva del resto, porque el plumaje es plumaje blanco, es todo como despeinado en la cabeza. No sé si observa, es como si recién se levantara. Ahí está. Y después tenemos el pelícano malayo, que es una especie asiática que se distribuye por India, Filipinas, Indonesia y China. Por otra parte está el pelícano común, el más conocido, que es el que habita el sureste de Europa, Asia y África, que es blanco con las alas negras y el pico naranja. Después tenemos otro más, que es el pelícano peruano, que habita las costas del Pacífico, Perú y Chile. Y después está el pelícano australiano, que es obviamente autóctono de allí, de Australia. Y el pelícano rosado, que es una especie africana, a la que podemos encontrar en Madagascar y en el sur de Arabia. Bueno, estos pelícanos fuera del agua lanzan el pez al aire. ¿Lo llegó a ver eso alguna vez? No. Lo agarra con el pico y se lo traga. Es como que es una forma, es su forma de decir: cacé este pez y mira cómo me lo como, así. Se lo tiro en el aire y soy re canchero. Bueno, también usan esta bolsa, como le dije, para regurgitar el pescado y alimentar a sus crías. Y para las especies buceadoras, como el pelícano pardo zambullidor, la bolsa contiene esta capacidad que le comenté hoy de 12 litros, que le sirve para absorber al pez que está en su trayectoria. Ja. Bueno, de pelícanos tengo muchas fotos para mostrarles, como de estas especies que estuve nombrando y más. Luego voy a compartir alguna ahí en sándwich. Hay varios colores, por lo que estoy viendo. Varios colores. No solo peinados. Y tamaños. No, sí. Y ese, el despeinado, que queda ahí como el medio, como el patito feo, pero bueno, es muy simpático. Igual. Sí. Luego voy a andar, vamos a compartir aquí desde Sándwich Tribal una foto de estos distintos pelícanos. Sándwich Tribal, entonces, en el Facebook, allí mismo encontraremos todas estas especies de pelícanos. Sí, así es. Volvemos con más sándwich en breve, ya con un mate súper renovado por el señor Manu. Sí, ¿usted tiene algo de luego para contarme de aves también? Sí, también. Bueno, listo. Pero lo voy a dejar en suspenso. Suspenso. Damos una vuelta y volvemos. ¡Sándwiches!